Mi nombre es María del Mar, Marimar para Julia y para la gente de la Mentí. Soy la otra mitad de la primera edición de Magnolias de Acero. Llegué a Madrid, más concretamente a Ventilla, allá por 2016, y conocí a Julia, y por tanto a Radio Almenara, en ese mismo año, en un curso de dinamización vecinal. Al principio, Magnolia surgió para las prácticas de este curso de forma literaria, y enseguida la versión radiofónica para Radio Almenara con todas las mujeres maravillosas de la Ventilla. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Para mí, el contacto con Radio Almenara y con las actividades y recursos vecinales de la Ventilla fue una experiencia única. Después comencé otro proyecto único también, que fue la maternidad. Mi hija Ana abría otro ciclo en mi vida en 2018. La maternidad en Madrid ha sido dura, especial, abrumadora y llena de recursos que solo hay en una gran capital. Cerré mi andadura madrileña este año para volver a mi sur de nacimiento y aquí volver a ser madre. Esta vez de un niño, Martín. Magnolia siempre será aquello que me unió a Ventilla, una experiencia comunitaria maravillosa y que siempre formará parte de mí, ya que hice algo que no habría hecho en mi pequeña ciudad al lado del mar. Y conocí maravillosas mujeres de todos lados como yo. Cerrar el ciclo madrileño, Ventilla, Almenara, Madrid y su cielo, sus recursos y hasta sus prisas, me está gustando más de lo pensado. Pero como dice de Serrat, si te toca llorar, es mejor junto al mar. Y siempre me quedará Magnolia. Para terminar, diré que si algo maravilloso me deja Madrid es a Julia, y a ella, una bonita y ruidosa casa en Almería, a la que venir de vacaciones.